reposo el peso muerto de mis manos para arañar tu piel y así quebrar tu llanto. Si ese quejido roto logro darle más trabajo, puede que encuentre en tu sonido el fin de un buen hallazgo. Podría hacerte caminar a un paso aligerado, podría hacerte mutilar si saltas desbocado, podría hacer callar tu voz si hablas demasiado. Hablo de ti, vinilo, tú que estás girando. Ofrezco mi melodía a cambio de unos versos que hablen de ella misma. Y yo